Avenida Argentina 1665, sector Centro Sur, Antofagasta. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en hasta 91 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior. ¡Mamá, mamá! ¡Por fin le gané al monstruo de la deshidratación! ¡Ya me siento mejor! ¡Lindo! ¡Eres el más valiente, Nico! Resal. Ahora con su sabor mejorado, combate la deshidratación causada por diarreas y vómitos. Resal 60 de frutilla para niños rinde 2 litros. Y Resal 90 de limón para adultos rinde 4 litros. Lo que nos convierte en la alternativa más conveniente. Resal. Con el respaldo y calidad de Laboratorio Chile. Encuentra tu Resal en todas las farmacias del país. Combate la deshidratación con Resal. Antes de nuestro sexo. Antes de nuestra apariencia. Antes de nuestro nombre. Está en nuestros derechos. Derechos. Humanos antes que todo. Vívelos, respétalos y conócelos en derechoshumanos.gov.cl. Chile lo respetamos todos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno de Chile. Hola, ¿cómo estáis? ¡Chuta! Esa tos llena de flemas. Qué bueno que viniste. Tengo un jarabe súper efectivo que uso desde hace años y lo mejor es que es natural. ¡Palto miel! ¡Ah! ¡Palto miel! ¡Palto miel! Sí, es muy rico. A mí me lo daban cuando era chico. A mí también. Me lo da mi abuelita. Y se lo doy a los niños y a mi marido cuando están con tos. Yo como mamá confío solo en Palto Miel para aliviar la tos de toda mi familia. Es rico, efectivo y natural en sus tres presentaciones: infantil, adulto y Palto Miel Plus. Palto Miel de Nob Laboratorios. El creador de la industria de las superfrutas, el padre del Noni, acaba de lanzar al mercado la nueva generación de Noni, Nukujiba, 7 veces más potente que el jugo original Noni que él mismo creó hace más de 20 años y ya está aquí en Antofagasta. Mente sana, cuerpo sano, salud sin daño, hecho por los ingredientes más puros y conocidos por el hombre. Este es el Noni, nunca antes imaginado, un producto mundial con beneficios gigantes para la salud. Más nutrientes, mejor sabor, más beneficios. Nukujiba, esta es la próxima generación de Noni. Encuéntralo frente a Casa de la Cultura, en calle La Torre 2528, Galería Local 13. Participa del operativo de resonancia computacional biocuántica que entrega 35 perfiles del organismo, como sistema óseo, cardiovascular, endocrino, próstata, ginecológico, pulmonar, glucosa, entre otros. Precios especiales hasta el 15 de octubre, desde las 10:30 hasta las 15 horas. Más consultas al teléfono más 569-6354-3266 o en la página de Facebook Equilibrium Terapias Bioenergéticas. En la nueva FM7, para el análisis de las noticias regionales, nacionales e internacionales, se necesita un francopensador como Guillermo Pizarro. Buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí estamos empezando con una nueva edición del Franco Pensador, como todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana aquí en la FM7. Son exactamente las 10 de la mañana con 3 minutos del día 12 de octubre del año 2018. Bueno, hoy vamos a hacer un programa, tenemos como invitado a Freddy Órdenes, monje Zen, con el cual vamos a hablar de algunas actividades que se están haciendo. Y bueno, También vamos a leer un extracto de la carta del cacique Huaycaipuro Cuauhtémoc cuando fue a visitar la Europa conquistadora. Ahora los dejamos con un par de canciones. Esta canción perfectamente ad hoc a la matanza, a la masacre que se vivió desde que llegaron las huestes españolas aquí el 12 de octubre. Los dejamos con Quinto Centenario con los Fabulosos Cadillacs y después lo dejamos con una canción de Nine Inch Nails que se llama Only, aquí en la FM7. Fading away, well, you might say I'm Escuchas la nueva FM 7 en la frecuencia 89.7 de Antofagasta. Bueno, estamos volviendo aquí en la FM 7, 89.7 en la ciudad de Antofagasta. Son exactamente las 10 de la mañana con 12 minutos. Y tenemos un gran invitado el día de hoy. Estamos con Freddy Órdenes Cabezas, monje Zen, que nos viene a contar sobre algunas actividades que se están haciendo aquí en la ciudad de Antofagasta y posteriormente en la región. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, Guillermo. Muchas gracias por invitarme. Y feliz de estar nuevamente en Antofagasta. Qué y, ya, bueno. con ganas de quedarnos acá, no movernos nunca más. ¿En serio? En serio. Se está haciendo... Radicándonos acá, genial. Y bueno, tú eres antofagastino, po. Nacido y malcriado, su así es, pues, de chiquitito. Oye, cuéntanos un poquito sobre las actividades que estás desarrollando acá en Antofagasta. Bueno, y también me estabas contando de un proyecto que quieres hacer ahí en San Pedro de Atacama. Bueno, esto es como el primer paso a paso. ¿Ah? Yo estoy ahí instalado en un yoga estudio Atacama Parvata, ahí en Eusebio Lillo 856, La Gran Vía. ¿Ya? Y estamos gestando un espacio para practicar Zen y Mindfulness también, la plena conciencia. ¿Ya? Y estamos muy contentos de esta oportunidad. Fíjate que en poquito tiempo hemos podido generar como una matriz de introducción al Zen. ¿Ah? Y funciona los miércoles y viernes a las 8 de la mañana, los martes y jueves a las 6 de la tarde y el sábado a las 7 y media. Entonces, fíjate, ya tenemos como una matriz para introducir al Zen, a la meditación y a esta práctica que es tan buena y es beneficiosa para todos. ¿Ah? Esto de estar aquí ahora y no engancharse tanto en nuestra producción mental, dejándola pasar y que no nos perturbe tanto, que no nos toque tanto. Aprender a eso, aprender a gestionar es lo que uno es realmente y verse con más perspectiva y más ecuanimidad, más estabilidad mental, sin tanto rollo en la cabeza. Que la loca en la casa no abrume tanto. Esa es como la idea y bueno, y despertar a la verdad en nuestra vida. Renacer a esto, aquí y ahora. Oye, bueno, supongo que ese es un proceso largo, bastante personal, complejo, porque dentro de todo, si tú te fijas bien, nuestra sociedad actual está muy ligada a temas donde realmente no se le da tanta importancia a la salud, ni física, ni mental, ni espiritual. O sea, tú le preguntas a alguien que prefiere una camioneta 4x4 o, por ejemplo, ser más feliz o arreglarse la cabeza, y en realidad prefiere mil veces una camioneta 4x4 o la plata. ¿Cómo hacer un cambio cualitativo y cuantitativo en este sentido en nuestra sociedad para que haya personas más evolucionadas que también puedan llegar a la felicidad de formas que no sean tan materiales? Bueno, lo primero sería que comenzar con la gente que quiere. O sea, me parece bien que alguien quiera tener una camioneta 4x4. Que de hecho yo tengo una. ¿Viste? Pero si alguien quiere practicar, quiere crecer, digamos, hacia adentro, hacia su interior y tener más conciencia, es genial. Eso afecta profundamente a la persona que tiene una camioneta 4x4. Porque todos intersomos, nadie está separado. De eso se trata, de ver eso como este solo cuerpo de vida, esta unidad básica fundamental que existe aquí y ahora, despertar esa verdad. De eso se trata este entrenamiento, y que se manifieste en nuestra cotidianidad como sabiduría, como compasión, como paz, como bienestar, como salud, en fin. Entonces yo diría eso, que, o sea, empecemos con lo que quien quiere. Sí, en realidad, claro, porque para tener un cambio hay que querer tener un cambio. Si no, no se puede. ¿Ah? En todo caso, a mí me llama mucho la atención que cuando tú hablas con la gente a nivel profundo, no a nivel superficial, porque a nivel superficial igual siempre se tienen como conversaciones banales y se toman ciertos aspectos o cosas de la vida que no son tan profundas, podríamos decir. Pero en la medida que uno empieza a hablar con las personas a nivel profundo, como que todos están dispuestos a tratar de hacer cambio. ¿Estás fijado en eso? Sí, efectivamente, porque todos tenemos nuestra espiritualidad intrínseca, esencial, y si uno toca esa fibra, esa beta, uno la empieza a descubrir y a desarrollar, a explotar, como diríamos, ¿ah? En esta región minera, usando ese concepto. ¿Ah? Así que, claro, efectivamente, si uno es como está bien, si le recuerdan eso, se despierta en uno esa tendencia natural, diría yo. Oye, en todo caso, es un tema que la mayoría de las personas realmente cuando tú tocas esa fibra interior. De hecho, el otro día estaba haciendo un experimento social. Entonces yo colocaba un comentario así medio provocativo, así como heavy, y había un montón de gente que insultaba, que lo trataba de que era un idiote, una estupidez, súper en mala onda a través de las redes sociales. Entonces pues yo colocaba, hoy este es un experimento para medir los grados de violencia, para las redes sociales y todo el tema. Y la gente decía, oye, chuta, disculpa, oye, ya, ¿cachai? Pero es increíble el grado de violencia y el grado de frustración y el grado de rabia que existe a través de las redes sociales, que como bien siempre he pensado, son arma de doble filo, porque en el fondo es casi como un universo paralelo. Hay gente que está tan metida en las redes sociales que ya ni siquiera vive su propia vida. Entonces, en el fondo, ¿qué consejos tú le darías a esa gente que en el fondo siente ese como vacío espiritual? Bueno, que tome refugio en su respiración, que aprenda a estar aquí ahora y que descubra cómo dejar pasar esas frustraciones, ese sufrimiento. Para eso es esta práctica, para que el sufrimiento, el dolor, incluso el bienestar, no nos toque, no estar apegado a eso, liberarnos de eso y descansar en esta, llamémosle, paz eterna, paz que no conoce fin. Oye, y este estado de conciencia, ya este estado, ¿podríamos llamarlo un nirvana? No dual. ¿Ah? Ya, este estado no dual. Cuando uno llega a estos estados no duales, ¿ya? ¿Cómo hace uno después para enfrentar la vida? Haciendo lo que tiene que hacer nomás. ¿En qué sentido? O sea, si tienes que ir a trabajar, trabajas, po. ¿Ya? Y si tienes que ir a comprar, compra. Con conciencia, con atención. ¿Ah? De eso se trata esto, de estar es como dejar pasar la mente, pero la conciencia sigue, ya, pero estando presente. Y esta conciencia, tratar de utilizarla, sí, en buena forma. Sí, ¿no? Es que se instala. Claro, es que esa idea de bien y mal en estas condiciones no duales no existe. Solo existe, digamos, un continuo de bienestar, de beatitud, de no duales, sin herida, sin sufrimiento. Así, y descansar ahí. Pero este sufrimiento, este sin sufrimiento, por, ¿sí?, ende, te lleva a hacer cosas buenas. Es que es natural que surja de ahí, pues, porque no hay una distancia, pues, no está la idea de bien y mal, sino que está la experiencia. Esto es experiencial, directo. Ya. No, tú lo compruebas, no es creencia, no es fe, esto funciona. Y es conciencia, es energía. Y lo que yo quiero decir es que es como un continuo, un campo continuo de en donde surge todo lo que se está dando aquí y ahora, pero de una manera en donde la habitual confrontación que uno tiene, y que en el lenguaje, el mundo manifestado, digamos, consciente, en eso no existe ahí. Oye, qué bacán, debe ser llegar a esos estados. Igual yo he tenido como flashazos de eso. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. O a veces por medio de la meditación, si, zazen, si, también. Uno, si tú quieres llegar, nunca vas a conseguirlo. Por eso el entrenamiento. Y el entrenamiento con gente que comprenda lo que está haciendo, no estamos especulando acá, no estamos mintiéndole a nadie, porque esto es algo serio, profundo y de verdad, y como me enseñaron, yo lo transmito. Oye, ¿y vas a hacer algún taller en Antofagasta? Sí, pues vamos a hacer talleres. ¿Hay alguna fecha? No tenemos fecha, todavía, pero no. Vamos a comunicarlo. Y bueno, estamos allá en el estudio de yoga Atacama Parvata. ¿Ah? ¿Dónde queda ese Atacama Parvata? En Eusebio Lillo 856, conéctense con la Babani, que es una chica preciosa, maravillosa, esto queda, seca. Esto queda en la Gran Vía. En la Gran Vía. Y, pero para menos un punto de referencia. Frente a la Teletón. ¿Dónde está la Teletón? Ya. Allá frente a ese Eusebio Lillo. Y hay un cartelito que ponemos todas las mañanas. Y bueno, si quieren llamarnos por el WhatsApp al 56-820-08174. Y ahí lo esperamos. Ahí voy a estar. ¿Y esto tiene algún costo? Sí, tiene el Sasenkai tiene un costo de 3.500 pesos por sesión. ¿Por sesión? Pero el Sasen es como un servicio, digamos. Ya. Así que todos son bienvenidos siempre. Oye, qué bacán. Oye, Freddy, te quiero agradecer mucho tu presencia en el día de hoy. Muchas gracias. Te dejo acá abierto el micrófono para que des la dirección de nuevo, ya, para que expliques ahí todo. Bueno. Bueno, estamos inaugurando lo que yo llamo nuestro Buda Dharma Studio, que es un lugar para la práctica en un contexto budista de la meditación y también de la plena conciencia, el mindfulness, que es como más para los aspectos terapéuticos y sanadores de la experiencia. Y también está ahí la posibilidad de hacer yoga, Guillermo, yoga y con chicas que están muy bien formadas, han estudiado en la India, no son gente preparada realmente. Y los esperamos, los miércoles, los viernes, durante todo este mes de octubre, a las 8 de la mañana, los martes y jueves a las 6 de la tarde y los sábados a las 7 de la tarde. También, si quieren hablar conmigo sobre algún aspecto de su día, también pueden contactarse conmigo y lo recibimos. ¿Cuál es tu teléfono? El 997-8044. Ahí está el WhatsApp. Oye, ¿y en redes sociales? Taller Zen. Búsquenme Taller Zen, sale un circulito rojito con negrito y ahí me buscan Taller Zen. O en Atacama Parvata, yoga estudio Atacama Parvata, ahí también estoy. Ya, ok, Freddy, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y comercial. Lo dejamos con More Than Feeling, con el grupo Boston, y luego con Last Cup of Sorrow de Faith No More, y luego ya entramos en ya nuestro segundo bloque de El Franco Pensador. I close my eyes and I see.

las 10 y 31 minutos. El creador de la industria de las superfrutas, el padre del Noni, acaba de lanzar al mercado la nueva generación de Noni, Nukuhiba, 7 veces más potente que el jugo original Noni que él mismo creó hace más de 20 años y ya está aquí en Antofagasta. Mente sana, cuerpo sano, salud sin daño, hecho por los ingredientes más puros y conocidos por el hombre. Este es el Noni, nunca antes imaginado, un producto mundial con beneficios gigantes para la salud. Más nutrientes, mejor sabor, más beneficios. Nukuhiba, esta es la próxima generación de Noni. Encuéntralo frente a Casa de la Cultura, en calle La Torre 2528, Galería Local 13. ¿Sabías que en Chile, región de Arica y Parinacota, fueron encontradas las momias artificiales más antiguas del mundo, pertenecientes a la cultura chinchorro, con una data de 7.000 años antes del presente? Aún los sitios que habitaron los chinchorros poseen vestigios de lo que fue su vida y ritos mortuorios. Un patrimonio único y excepcional que debemos proteger y conservar. Asentamientos Chinchorro, camino a patrimonio mundial ante la UNESCO. Una tarea de todos, una tarea de Chile. Conoce más en www.expedientechinchorro.cl. Un aporte de Archie. Somos lo que Chile escucha. Considera la vida un viaje. Es por eso que te invitamos a descubrir Atacama Loft and Glam, tu refugio en el corazón del oasis más espectacular de la región. Vanguardia y tradición se integran sobre un concepto único de sustentabilidad, reflejado tanto en la construcción, reciclaje, como en la operación y permacultura. Villas exclusivas y tiendas nómade a 1 kilómetro del centro de San Pedro de Atacama. Atacama Loft, descúbrelo. Reserva ahora al fono más 569-4475-013 o búscanos en Facebook como Atacama Loft and Glam. Sé parte del espíritu libre y joven del francopensador con Lion Design Tattoo y Cuerpo y Acero. Encuéntralo en Local 08, Planta Baja, Edificio Caracol. Y con más de 25 años de experiencia, Elite Peluquería y Barbería en Edificio Caracol, Planta Baja, Local 012. Para viajar por el mundo o por el interior de la región, Tatamalco Expedition, Etnoturismo y Ecoturismo. Fono más 569-9877-8592. Continuamos en la 9FM7, disfrutando de la conversación de El Francopensador. De lunes a viernes, Guillermo Pizarro es el Francopensador en FM7. FM7. Bueno, estamos volviendo aquí con el Franco Pensador, como todos los días de lunes a viernes. Son exactamente las 10 de la mañana con 34 minutos del día 12 de octubre del año 2018. No hay nada que celebrar. Ahora lo dejamos con una canción de Poison que se llama You Mama Don't Dance de Rock and Roll. Y después con una canción de Santana que se llama Put the Lights On. Aquí estamos en la FM7. We'll be right back.

Escúchalo y anótalo. Más 569-7243-0080. Más 569-7243-0080. El WhatsApp de la FM7. Ahora los dejamos con Cannonball, con The Breeders, y luego una pausa comercial. Es tu mañana. Las 10 y 58 minutos. Todo animalito merece un hogar. Es por eso que la Municipalidad de Antofagasta crea una nueva sección de tenencia responsable de mascotas, donde podrás adoptar, reportar a tu regalón desaparecido o informar sobre un perro o gato encontrado que podría tener dueño. Ingresa a www.municipalidadantofagasta.cl/mascotas y conoce los amigos que están buscando un hogar y esperan por tu amor. Una ciudad amigable con las mascotas la hacemos todos. Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Abres una puerta para estar más cerca de lo que quieres. Abres una puerta para estar en el centro de todo. Abres una puerta para vivir con otro estándar. Abres una puerta para vivir superior. Edificio Vista Parque, Avenida Argentina 1665, Sector Centro Sur, Antofagasta. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en hasta 91 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.

Bueno, como les dije antes, les voy a leer un extracto de la carta del cacique Guaiquipuro Cuauhtémoc, que, bueno, una carta bien antigua, a pesar del tiempo transcurrido, circula por los senderos de internet. Este discurso que dio este líder indígena ante la reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea en Barcelona el año 2002. Con lenguaje simple, que era transmitido en traducción simultánea a más de un centenar de jefes de Estado y dignatarios de la Comunidad Europea, el cacique Guaiquipuro Cuauhtémoc logró inquietar a su audiencia cuando dijo: «Señores, aquí pues, Guaiquipuro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años o más, he venido a encontrar a los que encontraron hace solo 500 años. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas a quien nunca autoricé a venderme. El hermano legullero europeo me explica que toda deuda se paga con interés, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento, y yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1560 y 1660 llegaron a Sailucos de Barrameda 180.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera luego. ¿Por qué sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento y me roban? ¿Expoliación? Guárdame tandas, sin desfigurarme que los europeos como Caín matan y niegan la sangre de su hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican el encuentro como de destrucción de la India, o adulterosos como Artolus Lapetri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben en base a la inundación de todos nuestros metales preciosos. No, queridos, esos 180.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino la indemnización por daños y prejuicios de toda Europa. Ahora los dejo con un temita de Santana, que está acá con Everlast, que se llama Put Your Light On, y luego El Mal Triunfó. We'll be right back. viejo, mirándose al espejo, que resulta que era yo. Entre tanto reiki, yoga, mentiras, meditación, religiones sin sentido, mi fe se esfumó. Cuando te veo caer, cuando siento que tu alma está vendida sin saber, y que tus actos corresponden a esclavos sin mente, sometidos sin remedio a mi gran poder. Soy feliz cuando el mal que hay en mí se propaga al universo, y tú crees que está bien, inventando guerras, dogmas, creencias y enfermedades para llenar mis bolsillos y hacerme sentir bien. Comunícate con la nueva FM7 Alfón Estudio 552-554055 552-554055. Bueno, estamos aquí volviendo a la radio, como les estaba contando, sobre esta carta de Waikemuro Pocautemoc, que habla sobre los 180.000 kilos de oro. Se estamos hablando de 180 toneladas de oro, casi como todo esta cuestión, ¿cómo se llama? Donde tienen el oro en Estados Unidos, ya se me olvidó, Fort Dale. 16 millones de kilos de plata. O sea, los europeos hicieron requete contra millonario con nuestros recursos y lo siguen haciendo. ¿Cómo no se dan cuenta cómo llegan los españoles, los canadienses y nos quitan todos los recursos? ¿A usted le gusta que le quitan los recursos? ¿No son tan patriotas para andar con la bandera y la cacha en la espalda, el pico, la tetera de cangrejo peludo? ¿Eh? Pero no es posible esta cuestión. Ahora tenemos una canción que vamos a dedicarle a un gran amigo aquí que nos pidió un tema que es de Grand Funk, que se llama Time Machine, y después los vamos a dejar con una cancioncita de... No, después de este tema nos vamos directo... No, vamos a escuchar Vuelvo con Illapu, y después ya nos vamos a nuestra pausa comercial. Estamos en el Franco Pensador, como todos los días de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, son exactamente las 11:24, lo dejamos con Grand Funk. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto.

Aún los sitios que habitaron los chinchorros poseen vestigios de lo que fue su vida y ritos mortuorios. Un patrimonio único y excepcional que debemos proteger y conservar. Asentamientos Chinchorro, camino a patrimonio mundial ante la UNESCO. Una tarea de todos, una tarea de Chile. Conoce más en www.expedientechinchorro.cl. Un aporte de Archie. Somos lo que Chile escucha. Considera la vida un viaje. Es por eso que te invitamos a descubrir Atacama Loft and Glam, tu refugio en el corazón del oasis más espectacular de la región. Vanguardia y tradición se integran sobre un concepto único de sustentabilidad, reflejado tanto en la construcción, reciclaje, como en la operación y permacultura. Villas exclusivas y tiendas nómade a un kilómetro del centro de San Pedro de Atacama. Atacama Loft, descúbrelo. Reserva ahora al fono más 569-4475-013 o búscanos en Facebook como Atacama Loft and Glam. Sé parte del espíritu libre y joven del francopensador con Lion Design Tattoo y Cuerpo y Acero. Encuéntralo en Local 08, Planta Baja, Edificio Caracol. Y con más de 25 años de experiencia, Elite Peluquería y Barbería en Edificio Caracol, Planta Baja, Local 012. Para viajar por el mundo o por el interior de la región, Tatamalco Expedition, Etnoturismo y Ecoturismo. Fono más 569-9877-8592. Continuamos en la 9FM7, disfrutando de la conversación de El Francopensador. De lunes a viernes a las 12 horas en FM7, Pulso Regional. De lunes a viernes, Guillermo Pizarro es el Franco Pensador en FM7. Bueno, y nuestra nueva sección que es tan original, que se llama Panoramas del Viernes. Les vamos a contar sobre algunos panoramas que tenemos para el día de hoy. Para hoy está el tributo a Foo Fighters en el Bar Bardos, 12 de octubre, Avenida Angamos 1309. En el 19 está el Metal Wraith y el tributo a Metallica, también en el Bardos, ¿no? Para los que quieran escuchar un poquito de rock. También hoy, a partir de las 8 de la noche, está la película Después de la Tormenta, ahí en las ruinas de Huanchaca. Recuerden que el 20 de octubre está la fiesta Cata Rock en el PS también, que es una actividad que se está haciendo. Ayer estuvo bueno también la inauguración del Festival de los Gigantes ahí en el Ferrocarril, donde fuimos ahí invitados y estuvimos con todo el jet set antofagastino. También para hoy en el Café del Sol tenemos una que se llama Encuentro de Dos Mundos. A partir de las 3 de la tarde tenemos el taller de arte para niños y adolescentes que se llama Expresarte, en Enrique Soro 1185, que produce la Loa Producciones. También el viernes de relax a partir de las 4 de la tarde con Clínica Dermoestética Sumac. A las 11 en el boliche tenemos rock en vivo. Y bueno, como les decía, la película Después de la Tormenta aquí en Antofagasta. Ahora los vamos a dejar con un par de temitas que a mí me llegan al corazón, que de hecho una lágrima guacha recorre mi mejilla cuando los escucho, porque yo también tengo corazón. Y se llama True Colors, con Cyndi Lauper, que no es la Cyndi López, sino que Cyndi Lauper, y también con Black or White, con Michael Jackson, aquí en la FM7. El Franco Pensador, todos los días de lunes a viernes, dejamos con esta canción para que tomes a tu pareja y bailes con ella. Hard to take courage. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about race. places, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Hey, hey. If you're black or white, I said you're thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. I said you're thinking of being my brother. It don't matter if you're black or white. Síguenos en Facebook, en Twitter e Instagram. Y descubre más de la nueva FM7. Eso hice. Bueno, acá estamos con Guns N' Roses, el álbum Apetito de Destrucción del año 1987. Estamos acá en la FM 789.7, no celebrando el 12 de octubre, porque me parece, por lo menos a mí, a nivel personal, que la matanza, el asesinato y la muerte nunca debe celebrarse. Lo que sí debe celebrarse es la música, y acá los dejo con este tema del álbum Apetito de Destrucción 1987, que se llama It's So Easy. Y después con una canción de Katrina and the Waves que se llama The Walking on Sunshine. Estamos aquí en la FM 789.7 en la ciudad de Antofagasta, en nuestro programa El Canco Pensayol. Sintonízanos en la web en vivo.fm7.cl y léenos en antofagasta.fm7.cl. Bueno, queridos terrícolas, los estamos dejando. Viernes ya, pásenlo bien, pórtense mal, sean juiciosos, no vean tanto alcohol, si van a manejar, pasen la llave. No se droguen tanto, droguense lo justo y necesario, y si es necesario no se droguen. Traten de cuidar su cuerpo, traten de cuidar su alma. Recuerden que todavía estamos con el operativo de la resonancia biomagnética, así que simplemente se contactan con la radio, es realmente muy bueno. Queremos darle gracias a nuestros auspiciadores de siempre, Peluquería y Barbería Elite, también a León Tatuador. Peluquería y Barbería Elite, ubicada ahí en el edificio Caracol, local número 12. León Tatuador, Maipú 465, tercer piso, oficina 4. Maipú 465, tercer piso, oficina 4. También dar gracias a nuestros queridos colaboradores como Terra Sushi, Sumac Dermoestética, Wenui también, que ellos también están siempre con nosotros, los amigos de la Organización Mundial de Inmigración, también a Integra, también a Divino Maestro, a Eduardo Elgueta, también con su empresa, lo pueden encontrar ahí, Catamalco Expeditions, más 569-987-78592. Muchas gracias por todo, lo dejamos acá con este tema de Sun Garden que se llama Feel on Black Days. Pásenlo bien, pórtense mal, pásenlo bien. Aquí en la FM 789.7. Dream.